Durante estas 12 horas de trabajo vamos a estar enumerando, trabajando, desarrollando algunas ideas, algunos pensamientos sobre el perfil, la naturaleza, la misión de la iglesia y la visión de la iglesia como tal. La iglesia se ha definido de diferentes maneras. Por supuesto, a través de los siglos y los siglos, algunas personas han intentado hacer una exégesis bíblica al respecto con temas como estos que nosotros hoy hemos estado analizando y ustedes han estado analizando con el correr de los mismos años. ¿Qué es la iglesia? Es una pregunta muy latente en medio de nosotros. Algunos identifican la iglesia única y exclusivamente con la iglesia particular, la iglesia que está ubicada en un sector, en un lugar específico, en una situación en la cual nosotros podemos identificarla. Algunos otros, algunas otras personas, básicamente han identificado la iglesia como la denominación o misión a la cual pertenecen. Sin embargo, hay un concepto mucho más amplio de iglesia, mucho más bíblico incluso, que nos puede ayudar a prestar una mejor relevancia dentro del espectro y marco teológico a donde nosotros nos desenvolvemos. Por eso, la simple pregunta, ¿qué es la iglesia? Y además, ¿para qué está en el mundo? Tendría que ser una reflexión muy seria de cada una de las personas que la componemos. No importa que seamos parte de los ministerios de la misma o incluso personas que están sentadas en las bancas tendrían que hacer una diferencia de qué es iglesia, aunque por supuesto yo creo que la mayor responsabilidad es también de aquellas personas que estamos bregando continuamente dentro de la iglesia para poder identificar sus características, sus variaciones y sus identificaciones como tales. Cuando se dispara un diluvio de respuestas de las más variadas y a veces hasta contradictorias que uno puede imaginar, de lo que sí estamos seguros es que no se puede desarrollar ni siquiera una buena teología pastoral, ni siquiera una buena misionología, si nosotros también no respondemos seriamente, bíblicamente, teológicamente e históricamente, ¿qué es la iglesia? Para nosotros en nuestros días esta respuesta tendría que ser pertinente, principalmente a partir de del trabajo pastoral que nosotros realizamos como tales, o de la práctica de la misión que nosotros también desarrollamos a partir de estas instancias aquí en Latinoamérica, en donde nosotros hagamos un trabajo pastoral y en donde nosotros también tengamos una práctica de la misión. Estas no pueden caer en un vacío, o sea, los conceptos no pueden estar en un vacío. Alguien tuvo que habernos dicho a nosotros o instruido en algún momento qué es la iglesia, aunque no necesariamente sea lo más correcto, pero alguien nos tuvo que haber dicho, esta es la iglesia, de alguna manera. Por eso, algunos autores que yo he citado en el material que ustedes tienen, allí en la copia de los slides, algunos autores, por ejemplo, Donald McGovern. Si ustedes se recuerdan, Donald McGovern fue un hombre, y ha sido un hombre sumamente estudioso. Él procede del seminario de Fuller y él trabajó hace muchos años, en conjunto con el pastor John Guichó, con respecto al tema del iglecrecimiento. Yo recuerdo que ya en los años 80 del siglo pasado se trabajaba el tema del iglecrecimiento, estrategias de crecimiento, conceptos de iglesia, conceptos también de misión, etc. Y Donald McGovern dijo de esta manera: cualquier teología de la misión verdaderamente evangélica debe establecer una alta doctrina de la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Porque su presencia, testimonio y crecimiento, la iglesia es un componente central del plan redentor de Dios. Eso es lo que dijo Donald McGovern. O sea, lo que nos está diciendo es que la presencia de la iglesia en este mundo, el testimonio y el crecimiento incluso, son elementos fundamentales en ese plan redentor de Dios que tiene para nosotros, y obviamente el vehículo en este sentido es la iglesia como tal. Pero también un autor, Stephen Neal, dice: lo que encontramos es una verdadera teología de la iglesia. Todas nuestras eclesiologías son inadecuadas y están fuera de fecha. El único propósito central por el cual la iglesia ha sido llamada a existir es que ella debe predicar el evangelio a toda criatura. Todo lo demás, ministerio, sacramentos, doctrina, adoración, es auxiliar a esto. O sea, este hermano Neal nos está diciendo que la centralidad de la iglesia como tal es la proclamación de ese ministerio evangélico que nosotros tenemos por depósito dado por Dios. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, ¿cuál es la razón de existir, según este autor, Neal, de la iglesia? La proclamación del evangelio. Todo lo demás, dice él, incluyendo el ministerio, los sacramentos, la doctrina y la adoración, es auxiliar a esto. Ahora, dicen algunos autores, esa es una de las referencias que a mí me ha gustado, pero también me ha como hecho reflexionar en algún momento. Ustedes saben que las iglesias en Europa casi se han convertido en museos. La gente las visita, allí acontecieron tremendos episodios de la historia de la iglesia, pero ahora son museos. La gente las visita y de repente se recuerdan que por allá, por la reforma protestante del siglo XVI, algo hermoso pasó dentro de esa iglesia, de ese edificio. Pero muchas veces lo que tenemos es un recuerdo vago, y a veces un recuerdo que nos hace suspirar, pero que no nos confronta con la realidad. Eso es lo que dicen algunos autores. Las iglesias en Europa se han estado convirtiendo en museos. Pero dice un autor que muchas iglesias en América se han estado convirtiendo en un espectáculo. ¿Por qué? Porque lo que interesa es el show. Lo que interesa es tener a la gente contenta. Y el único afán de la iglesia es para ver qué sentimos. Y como dicen algunos autores, nuestra fe no puede ser única y exclusivamente sensorial. ¿A qué se refiere con eso? Que la fe no puede ser ni puede estar basada solamente en lo que nosotros sentimos. Y es que mucha gente cataloga una buena iglesia por lo bonito que se sintió en el culto, por la bendición que se sintió, porque me pusieron la piel de gallina. Me pusieron erizo. Hoy sí estuvo la presencia de Dios. Como que la presencia de Dios estuviera supeditada, estuviera sujeta a mi estado de ánimo. Ya las congregaciones en el Antiguo Testamento trabajaban la idea de que a veces ellos se sentían regañados, si usted quiere, por el profeta. Allí estuvo el Señor. Y muchas veces hubo cultos tan opulentos en el pueblo de Israel, en donde habían miles y miles y miles de sacrificios, y en donde Dios llegó a decir: miren, estoy que me da náusea el conjunto de sacrificios que ustedes están haciendo. Porque lo cosmético, lo bonito era interesante. Cientos, miles de sacrificios. Y la gente pudiera decir: era un culto próspero. Había mucho en abundancia. Sí, pero la apreciación que Dios hizo en ese momento, en esa congregación, fue: todo lo que ustedes están haciendo me causa repugnancia. Ahora, pareciera que esos tiempos se han repetido en nuestro medio, y tienen razón algunos autores que trabajan con la historia de la iglesia cuando llegan a afirmar directamente, que la historia es cíclica, se repite vez tras vez y cometemos los mismos yerros una y otra vez, históricamente. Si no, dése cuenta usted, las sectas, los movimientos falsos, no nacieron ayer. Aunque haya surgido hoy un nuevo movimiento, probablemente ha tenido sus raíces heréticas a través de la misma historia. Por eso es que Neal llega a afirmar: el centro para comprender la esencia de la iglesia es su proclamación, y lo demás, como el ministerio o ministerios, sacramentos, doctrinas y adoración, es auxiliar a esto. Es auxiliar a esto. Hay un autor de origen holandés, Charles Van Engen, que él llega a afirmar y decir: las congregaciones locales de todo el mundo ganarán nueva vida y vitalidad a medida que entiendan el propósito misionológico singular por el cual existen la cultura y el pueblo y las necesidades particulares de su contexto. Analicemos esto. Este autor fue un misionero por muchos años en México, de origen holandés, ahora está radicado en Fuller, trabajando precisamente en el área de la misionología. Este autor dice: las congregaciones locales de todo el mundo ganarán nueva vida y vitalidad a medida que entiendan el propósito misionológico singular por el cual existen. Parémonos allí. Este autor también va a colaborar con nosotros, nos va a indicar, nos va a ayudar, nos va a instruir, nos va a confrontar de que muchas veces a la iglesia hay que repensarla. La iglesia y su esencia hay que repensarlos una y otra vez. ¿Sabe? Nosotros como evangélicos siempre tendríamos que estar reflexionando una y otra vez sobre los elementos esenciales de nuestra vida. Reflexionar una y otra vez por qué somos salvos. Reflexionar una y otra vez por qué somos parte del pueblo de Dios. Una y otra vez qué concepto, qué criterio tuvo Dios, por ejemplo, al llamarnos a nosotros y congregarnos en una iglesia particular o pertenecer a un cuerpo de Cristo Jesús. Por ejemplo, por doctrina, si un pastor evangélico de cualquier denominación está visitándome el día domingo que hay Santa Cena en mi iglesia, por doctrina yo lo debo de invitar para que ministre la Santa Cena en conjunto conmigo y los ancianos que me están auxiliando. ¿Sabe por qué? Por el concepto universal de la iglesia. Sin embargo, ¿cuántas iglesias son sectas? ¿Cuántas iglesias son sectas en ese sentido? ¿Por qué? Porque el pastor es tan magnánimo que solamente él ministra. Dios guarde que alguien se vaya a parar al lado de él. Y el concepto, por ejemplo, de las bodas del Cordero, en donde estaremos reunidos todos juntos, ese no se analiza, no se piensa, no se replantea. La gente se desconfía. ¿Y cuánta confianza ha tenido Dios en nosotros? Sin embargo, el concepto hay que replantearlo, hay que repensarlo en algún momento. Y eso es lo que nos dice este autor. Este autor nos habla de ese contexto y de esa situación. Entonces, ahora también él nos agrega este principio. La acción misionera a través de las cuales solamente ellas puedan descubrir su propia naturaleza como pueblo de Dios en el mundo de Dios. O sea, la iglesia tiene que repensar también dos elementos más. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la esencia misma de la iglesia? ¿Qué es iglesia hasta cierto punto? Y el otro punto, no solo su naturaleza, sino la misión que nosotros definitivamente estamos llamados a cumplir según el propósito de Dios y según la Escritura. La tradición nos ayuda, pero vale la pena en esta plataforma de discusión teológica, de reflexión teológica, que nosotros veamos también la naturaleza de la iglesia, la misión de la iglesia y la función de esta, especialmente a la luz del Nuevo Testamento. Comencemos por la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es una comunidad de personas. Una frase sencilla. Por supuesto, vamos a ahondar un poco más. Pero comencemos con esa frase. Es una comunidad de personas. ¿Cuáles tendrían que ser las distinciones de estas personas? Según la Biblia, ninguna. Según la Biblia, ninguna. Dice que la iglesia está conformada por personas y diferentes grupos etarios, por ejemplo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Los grupos etarios que componen la iglesia son aquellas personas que siendo niños pertenecen a la iglesia, que siendo jóvenes pertenecen a la iglesia, que siendo adultos pertenecen a la iglesia, que siendo ancianos son esenciales en la iglesia. O sea, la iglesia se compone de todos los miembros sin distingo etario, sin distingo de edades, Díganme ustedes quiénes son los que componen la iglesia. Muchas veces nosotros decimos solo los bautizados. Muy bien, entonces los niños no son miembros de la iglesia. La gente dice los niños son la iglesia del mañana, pero ¿para qué? Si cuando lleguen a ser la iglesia del mañana van a ser adultos. Y entonces ante esa afirmación la pregunta sería, ¿y entonces qué papel desempeñan el día de hoy? Es que los jóvenes hasta que adquieran madurez. Pero ¿y cómo adquirimos madurez los que somos hoy adultos? Y cuando se llega viejo, se desprecia, ¿por qué? Porque ya está viejo. O sea, ¿quién nos entiende? Entonces, el primer criterio que tendríamos que repensar es cómo una de las diferencias que nosotros hemos puesto son las diferencias por edades. Y nosotros debemos de comprender que somos una comunidad de personas y esos niños ya juegan hoy un papel y hoy son en el presente parte de la iglesia. Otra división, de forma antojadiza si ustedes quieren. Una división sexual, en el sentido de que hay hombres y mujeres. ¿Cuál es la distinción? Ninguna. Cada uno juega un rol diferente. Pero nosotros no somos una comunidad de creyentes en donde la mujer es inferior a nosotros, los varones, por ejemplo, en donde ellas no piensan como nosotros, en donde ellas juegan un papel secundario, solo de servir las mesas, solo de limpiar las bancas, solo de barrer el templo. Ese es un concepto errado. Muchas veces malinterpretando pasajes como el de Pablo en Corinto, malinterpretándolo. Cuando no ha sido la intención de San Pablo que la mujer no tenga ningún ministerio dentro de la iglesia. Lo que pasa es que justificamos por nuestras sociedades machistas un principio que Pablo sentó debido a un contexto en particular, pero nunca jamás anulando a la mujer como tal. Esa es una de las divisiones. Los grupos etarios, los grupos sexuales, pero también los grupos académicos o intelectuales. Uno de los errores del iglecrecimiento fue acerca de sus grupos homogéneos. Ustedes se recordarán que eran los grupos homogéneos. Que los médicos evangelicen a los médicos, que los abogados evangelicen a los abogados. Pareciera ser bonito el asunto. Y les quiero contar un proyecto que se desarrolló aquí en esta ciudad, en donde se comenzó en el año 1985 una iglesia. Solo que tenía estas características: Iglesia Cristiana de Universitarios, IQ. La IQ fue un proyecto en el cual podían entrar y participar única y exclusivamente universitarios. Y entonces eran muchachos de la universidad que se conocían, se habían evangelizado, habían aceptado a Cristo, se habían bautizado, pero no tenían una iglesia. Hagamos una iglesia para universitarios. Y entonces comenzaron a darse varios problemas. Por ejemplo, uno de ellos que era el esencial es cuando algunos muchachos dejaron la universidad. ¿Qué hacían los dirigentes? Si era una iglesia cristiana para universitarios, cuando estos automáticamente dejaban de ser universitarios, no tenían un espacio dentro de la iglesia. Otro factor, entre ellos comenzaron, habían jóvenes señoritas y uno al otro se hizo ojitos. ¿Qué pasó? Se casaron. Y al casarse dieron a luz un montón de muchachitos. Pero como era iglesia cristiana de universitarios, ¿qué hacían con esos niños? O sea, se rompe el patrón. Ahora, los grupos homogéneos tuvieron el gran problema de que no podían tener bíblicamente grupos homogéneos. ¿Saben por qué? Por un principio de heterogeneidad que tiene la iglesia. ¿Qué quiere decir ese principio heterogéneo, diverso? La heterogeneidad de la iglesia es que la iglesia se compone por gente de piel cobriza, por gente de piel negra, por gente de piel blanca, por gente de piel mestiza. O sea, la iglesia no tiene barreras como tal, ¿verdad? Entre indoctos y doctos, entre intelectuales y personas que no son intelectuales. Precisamente la iglesia se compone de un conjunto de desiguales. Ese es un principio eclesiástico. La iglesia se compone por un conjunto de personas desiguales, en donde hay pobres y ricos, en donde hay hombres y mujeres, en donde hay niños, jóvenes, adultos y ancianos, en donde hay también personas de raza indígena, de raza negra, de raza cobriza, de raza blanca o de raza mestiza, o cualesquiera que sean las razas como tales. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha roto directamente a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que nos están afirmando acá, que la iglesia es una comunidad de personas con la variedad que puede existir como tales dentro, por supuesto, del contexto bíblico. No pueden existir otros sexos más que los sexos que Dios estipuló en su Sagrada Escritura, por aquello de que quedara en algún momento alguna duda con respecto a la diversidad. Ahora, hay un autor de esos clásicos que nosotros estudiamos en algunos seminarios hace muchos años, Luis Berkhof. Luis Berkhof dice: la esencia de la iglesia no se encuentra en la organización externa, sino en la iglesia como la communio sanctorum, o sea, la comunidad de santos. Eso es lo que quiere decir la comunidad de santos. Eso quiere decir que la iglesia no es la composición externa. Ustedes saben que hay iglesias de corte congregacionalistas, por ejemplo, los hermanos bautistas. La organización interna es el conjunto de personas que toman la decisión por todos por todo. Ese es un gobierno congregacionalista, en donde toda la congregación toma las decisiones generales que haya que tomar. Hay iglesias de un gobierno presbiteriano en donde los ancianos son debidamente electos por la congregación y hacen un trabajo administrativo y eclesiástico en conjunto con los pastores. Por eso en esos gobiernos se llaman ancianos gobernantes, a los que son laicos, que emergen de las congregaciones para que ejerzan el gobierno, y a los pastores se les llaman también ancianos docentes dentro de esta estructura. Sin embargo, hay un tercer grupo de iglesias que tienen un gobierno muy, muy piramidal. Muy piramidal, o sea, una pirámide bien hecha. Aquí está el superintendente general. Por ejemplo, las Asambleas de Dios tienen su superintendente general y una estructura piramidal en donde van de forma gradual descendiendo hasta las congregaciones más pequeñas. También la Iglesia de Dios del Evangelio Completo y otras iglesias pentecosteses tradicionales principalmente. Aunque las iglesias neopentecostales no se salvan también de tener un gobierno muy piramidal, porque entonces tienen su apóstol, su profeta, su pastor, su evangelista, su maestro, y entonces toda una estructura aquí abajo, pero es muy piramidal. De esa manera, por ejemplo, se componen la mayoría de los ejércitos de América Latina. De esa misma manera se compone la Iglesia Católica. O sea, el sistema esto de apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, o la estructura del superintendente general y toda una organización bajo ellos, es exactamente como la Iglesia Católica se gobierna también. Solo que en lugar de un apóstol tiene un papa. Solo que en lugar de un superintendente general, tiene un papa. O sea, la estructura es muy piramidal y eso es válido si ustedes quieren, y eso es parte de la diversidad de gobiernos que nosotros podemos tener también en nuestro medio y en nuestro contexto. Sin embargo, este autor, Luis Berkhof, nos llega a afirmar: no es lo externo lo que determina la esencia de la iglesia, sino hay algo más. Algo mucho más interno. Y él agrega esto: la comunidad de aquellos que creen y son santificados en Cristo y que están unidos a Él como su cabeza. Ahora, ese término vale la pena subrayarlo. Mire, bendito sea Dios por algunos autores como este hermano que nos llegan a afirmar concreta, directamente, de forma muy explícita, que la iglesia es la comunidad de aquellos que creen y son santificados en Cristo y que están unidos a Él como su cabeza. Todo lo demás cae por su peso. Si usted se da cuenta, si estos realmente viven en comunidad, son verdaderos adoradores. Si estos viven en comunidad, realmente son testigos de Cristo Jesús. Si estos viven en comunidad, entonces hay una perfecta diaconía en medio de nosotros, a tal punto que no hay viudas, no hay huérfanos, no hay necesitados, sino que suplimos precisamente para esas necesidades. O sea, ¿qué más podemos agregar a una expresión tan esencial y tan bonita como la que se nos plantea acá? ¿Qué más podríamos agregar? Sin embargo, aquella expresión, la comunidad de aquellos que creen y son santificados en Cristo, habla incluso de la ética. ¿Acaso no la santidad tiene elementos de ética? ¿Acaso, por ejemplo, la ausencia de adulterios, la ausencia de robos, la ausencia de malos testimonios en los creyentes, no se da precisamente cuando hay una iglesia en su conjunto de personas que están siendo santificadas en Cristo Jesús? Ahora, hasta el concepto de santidad nosotros lo hemos perdido. ¿Por qué? Yo me recuerdo en los años 70 más o menos, mire, de verdad, como yo he sido cucaracha de iglesia, ¿verdad? Yo nací en un hogar cristiano, soy de quinta generación de cristianos en mi familia. Yo me he dado cuenta de las formas tan baratas, tan pueriles que se han hablado acerca de la santidad. En los años 70 se pusieron de moda incluso lugares en donde la gente iba y se apartaba y pensaba que con largos ayunos, con largas oraciones, al bajar de ese lugar, automáticamente se era santo. Insisto, al inicio, yo les mencioné a ustedes, los errores se repiten una y otra vez a través de la misma historia. No estoy diciendo que la oración, no estoy diciendo que el ayuno no sean ejercicios espirituales que nos ayudan a vivir de una mejor manera. Pero no solamente es eso. Cuando, por ejemplo, el creyente adquiere principios y valores dentro de la misma estructura de la iglesia y de la misma esencia de la iglesia, ese es otro elemento de santidad también. Por ejemplo, yo he mencionado esto y lo trabajo con mis hijos. Por ejemplo, ¿cómo mis hijos que tienen 8 y 10 años van a amar a su iglesia y cómo ellos van a desarrollar la habilidad de ir los domingos a la iglesia o cuando haya cultos a la iglesia con un buen ánimo? Cuando yo me ponga a orar con ellos y cuando yo me ponga a exorcizarlos para que vayan y reprender al diablo porque les está impidiendo ir, no hombre, esas son cosas que la gente se ha inventado cuando no tiene la habilidad de ser un buen padre o de ser una buena madre para confrontar a sus hijos, darles un ejemplo y pintarles precisamente la comunión de la iglesia como algo agradable y bonito. Por ejemplo, ¿cómo le va a gustar a un niño ir a la iglesia cuando éste sea joven si el papá lo sacaba a cinchazos de su casa para que fuera a la iglesia? O sea, eso es absurdo. O ponerse a orar allí, te reprendo demonio que le estás impidiendo a mi hijo ir a la iglesia. Eso es una tontería de las que suelen suceder en América Latina. No hombre, no es así el asunto. Es cuando yo formo hábitos en mis hijos, cuando formo valores en mis hijos para que vayamos a la iglesia. Hay momentos en los que yo soy llamado a orar. Hay momentos en los cuales soy llamado a ayunar. Y hay momentos en los cuales yo soy llamado a fungir también como buen padre para llevar a mis hijos con el ejemplo, con la dedicación, haciéndoles una vida agradable a mis hijos dentro y fuera de la iglesia. Pero eso es como aquel borracho que le dice a la esposa, anda al culto y orás por mí. Pues eso sucede en nuestras iglesias, ¿o no? Claro que sí sucede. Entonces, lo primero es crear un hábito como parte de esa formación también. Entonces es la comunión de aquellos que creen y son santificados en Cristo Jesús y que están unidos a Él como su cabeza. Ahora, La última expresión, unidos a Él como su cabeza, me recuerda precisamente la desunión que hay en nuestros medios evangélicos a nivel latinoamericano con respecto a la iglesia. Al contrario, la iglesia vive y muchas veces se mantiene de forma tan desunida, tan disgregada, que ni siquiera se pueden saludar pastores que tienen sus iglesias puestas en la misma cuadra. Y eso es absurdo. Yo conocí una iglesia, un par de iglesias en un barrio de la ciudad, en donde los pastores no se hablaban. Y las congregaciones terminaron peleándose, sufriendo calenturas ajenas por los dos pastores. Y entonces tenían afuera, como buenas iglesias pentecosteses, tenían afuera altoparlantes. Y entonces el pastor de la primera iglesia se le ocurrió mover el altoparlante y dirigirlo precisamente a la posición geográfica en donde estaba la iglesia del pastor con el que él estaba enemistado. Y entonces él reprendió a esa congregación a través del micrófono y por supuesto salió a los cuatro vientos la voz del pastor que indicaba que esa iglesia estaba en pecado porque tenía un mal siervo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué creen ustedes que hizo el otro pastor? Pues se subió al techo, movió el altoparlante y ahora lo dirigió también a la iglesia que lo estaba atacando. Las dos iglesias evangélicas. ¿Qué terminó haciendo eso? Una guerra campal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el concepto de la naturaleza de la iglesia, la esencia de la iglesia se había perdido. ¿Desde qué momento se perdió? Desde el momento en el cual ya no se estuvo unida a Cristo Jesús como la cabeza. ¿De qué se podía predicar en esa iglesia? ¿De amor al prójimo? ¿De qué se podía predicar? ¿De testimonio? Cuando todo el vecindario se dio cuenta de los pleitos que se tenían, claro que no. Entonces se arruina, se atrofia el testimonio que se puede tener con la iglesia como tal. Ahora, esencialmente pues, la iglesia es una comunidad de personas que confiesan a Jesucristo como Señor y viven para servirle en el mundo haciendo su voluntad. Ahora, vean ustedes en ese slide, si ustedes siguen conmigo, en ese slide, cómo aquí también nos va a ayudar a comprender un mejor elemento sobre la naturaleza de la iglesia. O sea, la iglesia es una comunidad de personas que confiesan a Jesucristo como Señor. Paremos allí. Cuando está hablando aquí de la confesión de la iglesia, valdría la pena saber, aparte de la confesión pública que las personas hacen en nuestra iglesia, de creer en Cristo Jesús, ¿qué otro tipo de confesiones hacen? Porque la Biblia menciona varias confesiones. Por ejemplo, yo doy cursos de Antiguo Testamento en la universidad. Y cuando hablamos de la teología del Antiguo Testamento, las confesiones que el pueblo de Dios hacían con anterioridad eran increíbles. Por ejemplo, un arameo errante fue nuestro padre. ¿Por qué decían eso? Para que no se les olvidara como pueblo de Dios que ellos venían y procedían del pacto que Dios había establecido con Abraham, pero que Abraham no era un judío cualquiera, perdón, ni judío era, ni hebreo, sino que un errante. Y en ese tiempo un errante era una persona que no tenía cultura, que no tenía raigambre, pero era básicamente para que no se ensimismaran. Eso era parte de la declaración de fe, para que no se ensimismaran. Otra declaración era: oye Israel, eso está en el Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué? Porque tenían que declarar también su monoteísmo, la fe puesta en nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora, la pregunta es, ¿qué declaraciones de fe hay en nuestras iglesias? No, hermano, eso es católico. No. ¿Cómo va a creer usted? Si yo, por ejemplo, les menciono el credo niceno aquí. Dios guarde. No, hermano, eso es católico. Mire, eso es darle más poder a la Iglesia Católica de la que no tiene. El credo, por ejemplo, apostólico. No, Dios guarde. No, eso es católico. Va, está bien, pues, seamos un poquito más bíblicos. ¿Por qué no oramos en este momento con el Padre Nuestro? Dios guarde, hermano, eso no, si eso lo dice la Iglesia Católica. Va, y entonces la pregunta, ¿y entonces en qué creemos, pues? Si ni siquiera creemos en la oración que Jesucristo les dio a sus discípulos para que hoy juntos las podamos hacer en esta congregación, entonces ¿en qué creemos? O sea, la iglesia se ha concretado únicamente que la gente que pertenece a su iglesia haga una única confesión. La confesión: creo en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Esa es fantástica, pero ¿y cuáles otras? ¿Cuáles otras confesiones podemos nosotros tener en medio de nosotros? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por dos razones. La primera de ellas, porque nosotros como comunidad de personas debemos confesar aún los elementos esenciales de nuestra fe para ser unos y uno en Cristo Jesús. Entonces hay que confesar: creo que Jesucristo vendrá a este mundo. Esa es una confesión. Creo que Jesucristo viene en su segunda venida por su iglesia, de la manera que nosotros lo creamos. De la manera que nosotros lo creamos, pero uno de los elementos esenciales que nos hacen ser iglesia es, por ejemplo, la confesión Maranata, Cristo viene. Esa confesión tendría que estar presente en los labios de los creyentes y de las iglesias. Maranata, Cristo viene. Pero hoy la iglesia está diciéndole: no, Señor, no vengas todavía. Principalmente en la teología de la prosperidad. Porque como nos están diciendo: no, el cristiano es para hacer buenos negocios, el cristiano es para hacer pisto. Señor, entonces no vengas. Si acabo de comenzar a hacer pisto, Señor, ¿verdad? No vengas, por favor. Y dice que cada vez que nosotros hacemos la comunión, pan y vino en memoria de nuestro Señor, debemos de recordar también en la venida de nuestro Señor. Bueno, eso es parte de una confesión. Creo y confieso que Jesucristo ha de venir por su iglesia. Otra confesión: creo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Fíjese, el 5 de mayo en este año, por lo menos 2008, se celebra el día del Pentecostés. Una fecha histórica. ¿Y sabe cuál es el mayor problema? Que las iglesias que tienen en esencia el Espíritu del Señor no celebran la fecha del día del Pentecostés. Algo triste, ¿verdad? Eso lo hacen algunas sectas que no creen ni siquiera en el cumple, que hay que celebrar cumpleaños, ¿verdad? Nosotros sí celebramos cumpleaños. ¿Y cómo no vamos a celebrar el cumpleaños de la venida del Espíritu del Señor en un día llamado como fiesta del Pentecostés, en donde vino para quedarse directamente con los cristianos y ya no irse? Ya no irse. Eso quiere decir que como no sabemos orar con el Padre Nuestro y como no sabemos celebrar con el Espíritu Santo, por eso yo he insistido mucho esta frase que hasta parece trillada, pero yo he insistido, por eso es que los directores de culto, por eso que los hermanos cuando dirigen cultos normalmente están diciendo: Espíritu Santo, desciende, desciende. Eso lo hacían los mayas, los sacerdotes mayas. Pero los cristianos no podemos decir eso. Espíritu Santo, hazte presente en esta congregación. Mire, eso suele hacer así como una llamada esotérica. El Espíritu Santo ya está en medio de su iglesia. Entonces, ¿para qué decirle que descienda si Él es el que nos ha convocado en medio de eso? Por eso es que sirven las confesiones. Ahora, otro de los elementos que ustedes tienen allí en su material, y viven para servirle en el mundo. Eso quiere decir que en la multiplicidad de dones y talentos y ministerios, la iglesia le sirve. No puede haber un cristiano que no sirva. Y recuérdense ustedes aquellas frases que se acuñaron también en los años 80. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Pues sí. O sea, eso de que no lo siento en mi corazón, esa es la peor excusa antibíblica, herética, satánica, si usted quiere, que puede existir en una iglesia. Y no es una exageración. Yo no le sirvo a Dios hasta que Él me lo ponga en mi corazón. Bueno, ¿y para qué sirve la Biblia, pues? O sea, solo tendría que ser esa pregunta elemental. ¿Y para qué sirve la Biblia si no es esta nuestra norma de fe y conducta? Cuando yo recibo nuevos miembros en la iglesia, yo pregunto, ¿aceptan ustedes la Biblia en su Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros que como iglesia evangélica tenemos, la aceptan como su norma de fe y conducta? Sí, pastor. Bueno, se fregaron. Porque entonces aquí nada de que si yo no lo siento por parte del Espíritu Santo, si ya me ha dicho que yo, si he sido llamado discípulo cristiano, cristiana de parte del Señor, debo de servir. Punto. ¿Por qué le voy a decir yo a mi patrón, Señor, te voy a transar aquí mis talentos y mis dones? Nada de eso. Yo no me puedo poner a negociar con el Señor. Señor, mira, te doy esto, pero a cambio te pido esto. No, no es así el asunto. Es incondicional, decía San Pablo. Mira, Señor, a tus pies estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. O sea, ¿qué más que eso? Por eso, la iglesia como tal vive para servirle al Señor. Ahora, George Barna, en algunos de sus libros, ha dicho que el 80% de la iglesia no funciona para servir. El 80%. Eso está diciendo que el ministerio está recayendo en tan solo un 20% de la congregación. Eso es en forma general. Y con los pastores que nos ven, con los pastores que estamos acá, la pregunta sería esencialmente, ¿cuánto es el porcentaje de personas en nuestra iglesia que trabajan, que funcionan y que funcionan para la gloria de Dios? ¿Y cuántos son como las macetas? Que si las sacan, se asolean. Que si las entran, se marchitan. Y que si las tiran, se cambian. ¿Cuántos creyentes son como estas macetas? Que ni falta hacen. Pero el asunto es cómo recae en un 20%, y esa es una estadística que vale la pena repensar y repensar. Un 20% trabajan dentro de la misma iglesia y funcionan como tal. La declaración acá es que viven para servirle en el mundo. Hermana, por favor, vaya usted y visite a esas tres personas que están en el hospital. Pastor, no puedo. No puedo, pastor. Bueno, y entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y la última declaración, para hacer su voluntad. O sea, los cristianos que pertenecen esencialmente a la iglesia hacen su voluntad. O sea, ya no es cuestión de regateo. Y así usted puede encontrar en todos los mandamientos cómo hacer la voluntad. Y la iglesia hace su voluntad. Por eso es que usted ve programas evangelizadores dentro de la iglesia. No, pastor. No, hermano líder, digamos, con los líderes. No, hermano líderes. ¿Por qué? Dios no nos lo ha puesto en nuestro corazón. Pero si ya está como un mandamiento. Por ejemplo, hermanos, miren, necesitamos para la construcción de tal cosa. Hermano pastor, no, fíjese que discutamos sobre el diezmo, porque probablemente no le tenemos un marco bíblico esencial para decir que el diezmo es bíblico. Y de repente nosotros tenemos que ponernos a pensar, pero ya está en la Biblia, ya es un mandamiento, ¿se debe de cumplir o no? Claro, si es mandamiento, no se discute como tal. ¿Verdad? Hermano, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, pastor, hasta que yo lo sienta en mi corazón. Bueno, en esencia, si nosotros podemos resumir esta parte, pudiéramos decir por lo menos cinco grandes cosas. Número uno, la iglesia hay que repensarla. A la iglesia hay que repensarla y hay que replantear nuevamente algunas estrategias y algunos puntos de vista. Desde un marco bíblico esencial, hay que volver a pensar ¿Qué es iglesia? Hay que cuestionar en algún momento. ¿Qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? En segundo lugar, hay que pensar, bueno, ¿a partir de qué momento podemos comenzar a discutir acerca de qué es iglesia? Bueno, por supuesto, desde el marco bíblico y desde el marco de la naturaleza y esencia misma de la iglesia. Tercero, ¿vale la pena la tradición? Yo creo que sí. Ninguno de los que estamos acá, ninguno de los que están escuchándonos o viéndonos, están ajenos a su tradición. Yo creo que tenemos una tradición, ¿verdad? Sí, es que nosotros tenemos el concepto de la iglesia según el pastor que fundó esta misión hace 30 años. Pues vale la pena. Lo único es que hay que reactualizarla. Hay que reactualizarla. Miren, si hasta los niños, las niñas en los colegios hoy se están reactualizando, ya no estudian cosas que yo vi en la primaria, que cuando yo digo, mis hijos van, pero bastantes años adelantados de lo que yo recibí. Ahora, si eso sucede en la escuela, ¿cuánto más en la iglesia? Y gracias a Dios por los que fundaron las iglesias. Gracias a Dios por los apóstoles, los misioneros, los evangelistas que fundaron iglesias. El asunto es que sin escatimar su esfuerzo, sí vale la pena responderle a las nuevas generaciones qué concepto tenemos nosotros de iglesia. Cuando nosotros hacemos esos tres elementos, entonces dos elementos más también nos ayudan a resumir. Comprender bíblicamente cuáles han sido nuestras carencias como iglesia y entonces reformular el concepto de iglesia a partir de la comunión, a partir de la comunidad de creyentes que somos diversos. Algunos más intelectuales que otros, algunos más ricos que otros, algunos de una piel diferente a otros, cobriza, negra, mestiza, blanca o un tanto amarilla, pero no importa, en esencia somos una sola iglesia. Y eso entonces nos hace pensar que las diferencias ya fueron rotas y la Biblia nos registra directa y exclusivamente parte de ese rompimiento en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Y el último puntito es que la iglesia esencialmente, se presenta delante de su Señor, saliendo del mundo, ¿para qué? Para ser santificada en Él con un propósito misionero, misional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos llamados a ser testimonio y testigos, efectivamente, de Cristo Jesús.